Es sábado en la ciudad de Rafaela. Y él ya está en el aire radial y la localidad está por vibrar. Damas y caballeros, bienvenidos a El Rafaelino. Desde ahora arranca el show radial de Henry Escalada. Cine, humor y mucha música. Señoras y señores, con ustedes, Henry Escalada en El Rafaelino. ¿Cómo les va? Tengan todos muy buen sábado. Bienvenidos al 12º podcast del Rafaelino. Mi nombre es Henry Scaladerson y les doy la bienvenida a este programa, el número 12 de este ciclo pseudo radial. El día de hoy, sábado 7 de septiembre de 2024, llegando al estado de la primavera. Ahí estamos. Muy bien. En el programa de hoy, gente, vamos a tener mi review personal de lo que fue anoche el episodio 4 de mi animación de Night Fighter, el luchador nocturno, un capítulo en donde ya va tomando forma lo que será el estado de conflicto de la trama general de acá a lo que va a ser en futuros episodios. La verdad que me siento sorprendido por mí mismo por el hecho de ya haber publicado un episodio de lo que va del año, pero bueno, vamos a ver si estoy tratando de ver si puedo sacar otro para fines de año. Y yendo a lo que van a ser, ¿no?, las reseñas cinematográficas del día de hoy. Primero les voy a hablar, no de uno, sino de la gran revelación del 2022. The Whale, la ballena. Dirigida por Darren Aronofsky y que cuenta con el protagonismo del gran Brendan Fraser. basada en una obra de teatro en donde un profesor universitario tiene que confrontar sus actos en el pasado, mientras que su estado físico le pasa factura a gran escala. Una película que no solo trajo de vuelta al estrellato a Brendan Fraser, sino que también le permitió ganar el Oscar a Mejor Actor. Realmente muy merecido. Y el otro film del cual voy a hablar en el día de hoy es nada más y nada menos que Top Gun Maverick, una secuela que llevó años en llevarse a cabo. Y fue tanto la necesidad de ver un gran film de acción sin políticas identitarias metidas a la fuerza, que se convirtió en la película más taquillera del 2022 y que le permitió a Tom Cruise llegar a los 1.000 millones de recaudación en la taquilla mundial. Cabe destacar que acá en el Rafaelino siempre sostuve la misma observación: que recaude una millonada no quiere decir que sea una buena película. Y bueno, en esta oportunidad han conjugado las dos partes. Y además del review del film, voy a contar cómo fue la creación de Top Gun como historia. Y algún que otro dato curioso sobre la película que llegó a convencer a miles de estadounidenses a enlistarse en el ejército. Esto no es broma, estoy hablando de la primera película del 86. Ya se lo voy a contar porque es imperdible. Y como ya saben, hoy no hubo problemas con YouTube respecto a lo que sucedió en el último programa. Así que, desde ya, hoy todos pueden escuchar el podcast número 12 en día y en forma. Algo que me alegra mucho porque no creía que iba a recuperar en la cuenta del canal Henry Scalarson Rafaela Visión, pero luego se logró y aquí estamos todos. Así que, damas y caballeros, que disfruten del podcast del día, el número 12 del Rafaelino, que comenzó con esta canción del año 2002 del desaparecido dúo francés Junior Senior, perteneciente a su álbum titulado, a ver, Dede, Don't Stop the Beat, así figurado en separado, lanzado ese mismo año, en el 2002. Move Your Feet le permitió ganar éxito mundial, más precisamente en su Dinamarca natal y en el Reino Unido. El dúo Junior Senior consistía en Jasper Junior Mortensen, vocalista, guitarrista, junto con batería y percusión, y Jeppe Senior Laursen, vocalista y programador. Junior Senior se formó en 1998 cuando ambos miembros principales firmaron un acuerdo con la disquera danesa Frog Records, el cual su álbum debut salió en el 2002. Seguramente lo más agraciado del tema es su video musical. Fue realizado por el colectivo artístico británico Shinola, quienes participaron de videos musicales animados para Radiohead, Coldplay, ABBA, entre otros. Se utilizó un pixel art de baja resolución utilizando el programa Deluxe Paint, un editor de gráficos Bitmap, publicada para la Amiga 100 en noviembre de 1985, y dicha resolución se calcula en 90 por 72 píxeles, y en donde se puede ver representaciones animadas del dúo Junior Senior. Junior Senior, Move Your Feet, arrancando este podcast número 12 del Rafaelino, que va a continuar con esta canción del año 2013 del grupo de hard rock australiano Airborne, perteneciente a su tercer álbum de estudio titulado Black Dog Barking, lanzado mundialmente en mayo de ese año. La idea del álbum es la metáfora del perro negro como la habilidad de la banda para romper las reglas. Airborne se formó en Warrnambool, estado de Victoria, Australia, hacia fines del 2001. Entre sus miembros fundadores se encuentran los hermanos Joel and Ryan O'Keefe, quienes debutaron en 2007 con el álbum Running Wild. Aparecieron en el álbum Chart del Reino Unido y en el Billboard de los Estados Unidos para agosto de 2013 y fueron galardonados por el premio plateado de la British Phonographic Industry. El tema se llama Back in the Game, de Airborne, en esta tarde de sábado del Rafaelino. Way too long, like a ricochet. desde la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Escaladerson. El Rafaelino. De Rafaela al mundo. Desde la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina, estás escuchando El Rafaelino, con Henry Escaladerson, de Rafaela al mundo. We'll be right back. Bueno, gente, me encuentro acá de vuelta nomás con el Rafaelino. Ahí estamos escuchando a Rat con la canción Back for More, tema musical del año 1984, perteneciente al álbum Out of the Cellar de la banda estadounidense Rat. Lanzado en febrero de ese año, el disco tiene varios de los grandes éxitos ochentosos de la banda, producida por Bob Hill. El disco fue un gran éxito debido a la rotación de videos musicales de las canciones del dicho disco por la cadena MTV. Uno de ellos fue el mega hit Round and Around, y el álbum fue certificado de platino por la Record Industry Association of America. La tapa del disco muestra a la recientemente fallecida modelo Toni Catane, quien también aparece en los videos de Whitesnake. Actualmente Rat se encuentra en un estado de hiatus, con apariciones espontáneas en los últimos años, y su último disco oficial fue Infestation en el año 2010. Rat, Back for More de 1984, en este sábado del Rafaelino. Bueno, gente, para ir ya adentrándonos en lo que va a ser la review de The Whale, esta película protagonizada por Brendan Fraser, que le permitió su primer Oscar, vamos a hablar, o mejor dicho, les voy a contar primero la biografía de su director, Darren Aronofsky. Nació el 12 de febrero de 1969 en la ciudad de New York, producto de la relación de dos profesores, Abraham y Charlotte Aronofsky. Se graduó en el Edward R. High School y, criado en la cultura judía, Aronofsky entrenó en el campo de la biología durante 1985 en Kenia y en 1986 en Alaska. Durante estas actividades, Darren comentó que le cambió la manera de percibir el mundo. A los 18 entró en Harvard, estudiando cine y antropología social, graduándose en 1991. Sus influencias cinematográficas son Akira Kurosawa, Roman Polanski, Terry Gilliam, Spike Lee y Satoshi Kon. Su primera película fue Pi, estrenada en 1998, que cuenta la historia de un matemático obsesionado por encontrar una regla matemática subyacente por contrarrestar la irracionalidad imperfecta de la humanidad y la regularidad matemática de los números. Fue filmada en blanco y negro y con una narrativa en reserva, o sea, de adelante para atrás. Luego de su debut, Aronofsky volvería en el año 2000 con uno de los films más comentados de su filmografía, Requiem para un sueño, basado en el libro de Herbert Shelby Jr., muestra la vida diaria de cuatro neoyorquinos con adicciones drogadictivas. Protagonizada por Jared Leto, Jennifer Connelly, Marlon Wayne y Ellen Burstyn, la película se llevó a cabo en un periodo de un año. Tuvo nominaciones a los Oscar, el cual uno de ellos fue por Mejor Actriz para Ellen Burstyn, y un tiempo después Warner Bros. Se interesó en Darren para un futuro de Batman, pero que con la idea de reinventar el personaje, el proyecto no prosperó. Entre 2001 y 2005, Aronofsky vino y fue de varios proyectos. Otro film dado de baja con Warner Bros., una película de ciencia ficción con Brad Pitt y Cate Blanchett. Pero no sería hasta 2006 cuando la misma Warner finalmente confirmaría la luz verde para la producción de The Fountain. Con un presupuesto de 35 millones, fue protagonizada por Hugh Jackman y Rachel Weisz, y muestra tres historias de una misma pareja a través del espacio y tiempo, mostrando referencias a la religión, a la espiritualidad, la fantasía y la ciencia ficción. Y si bien The Fountain fue un fracaso de taquilla, en 2008 llegaría uno de sus films más aclamados, El Luchador, The Wrestler. Protagonizada por un magnífico Mickey Rourke, muestra a un ex campeón de la lucha libre de los años 80, en donde busca la redención en su vida personal. En el 2010, Darren estrenaría The Black Saw con Natalie Portman y Mila Kunis, en donde una bailarina busca la perfección del baile del Lago de los Cisnes. En 2014, lanzó una épica versión de Noé sobre el célebre Arca de la Biblia, y en 2017, Aronofsky estrenó otro thriller psicológico titulado Mother, con Jennifer Lawrence y Javier Bardem, y finalmente la adaptación de una obra de teatro sobre la autosuperación emocional titulada The Whale, la ballena, que es la que voy a comentar dentro de un rato. Bueno, gente, de esta manera me voy a la primera pausa, pero antes voy a la pausa con esta canción del año 1995, perteneciente a la cantante norteamericana Mariah Carey, el cual forma parte del álbum Daydream, lanzado el 26 de septiembre de ese año. fue escrita y producida por la misma Carrie y Dave Hall, tratando de una mujer que está enamorada de un hombre y que cada vez que lo ve empieza a fantasear con una relación imposible de concretarse. El tema fue aclamado por los tonos de voz de Mariah y por la progresión musical del mismo. Llegó a ser un éxito mundial. Top chart en Australia, Canadá, Nueva Zelanda y los Estados Unidos fue número uno en el Billboard Hot 100 por 8 semanas consecutivas, teniendo en cuenta que fue el noveno primer lugar para Mariah Carey. La canción se llama Fantasy, de Mariah Carey de 1995. Y a la pausa, ya regresaré con la review de The Well y mucho más en este sábado de septiembre del Rafaelino. Enseguida regresamos con El Rafaelino, el podcast radial de Henry Scalabrioso. Si la lectora detecta que el DVD es tuyo,

Bueno, gente, continuamos acá más con el Rafaelino. Ahí estamos escuchando a Bon Jovi con la canción You Get Love, a Bad Name. Tema musical del año 1986, perteneciente al legendario grupo de rock estadounidense Bon Jovi, el cual figura como su primer single de su tercer álbum de estudio, Slippery When Wet. You Get Love, a Bad Name fue escrito por John Bon Jovi, Richie Sambora y Desmond Child, siendo pensado originalmente para Bonnie Tyler. La canción, que trata de una mujer que abandonó a su amante, fue el número uno del Billboard Hot 100 para el 29 de noviembre de ese año. Fue el primer puesto número uno para la banda y en el 2007 volvió a dicho ranking luego de ser interpretado en American Idol. El tema, además, fue elegido para que se pudiera llevar a cabo un video musical para MTV. El manager de aquella época, Doc McGee, escogió a Wen Asian para dirigirlo y fue realizado en el Olympic Auditorium de Los Ángeles. Bon Jovi, You Get Love, a Bad Name, de 1986, en este sábado de septiembre del Rafaelino. Bueno, gente, antes ya de dar mi review personal sobre la película The Whale, La Ballena, y como ya he explayado sobre la biografía de su director Darren Aronofsky, creo que sería mejor que primero veamos la biografía de su protagonista, el ganador del Oscar al Mejor Actor del 2023, Brendan Fraser. Nacido el 3 de septiembre de 1968 en Indianápolis, Indiana, hijo de padres canadienses, se mudaba de manera continua durante su infancia. Eureka, California, Seattle, Ottawa, Canadá, Holanda y Suiza. Durante unas vacaciones en Londres, asistió a un teatro a presenciar la obra West End, el cual despertó su interés en la actuación. Tiempo después se graduó en el Instituto de Seattle y comenzó a actuar en Nueva York. Al poco tiempo se mudó a Los Ángeles, decidido a tener una carrera como actor de cine. Su primera participación en un largometraje fue en 1991 con una pequeña aparición en el film Dogfight. Aunque su primer papel protagónico no tardaría en llegar. Al año siguiente, en el 92, se estrenaría en Sinoman, donde interpreta a un cavernícola prehistórico en la época moderna. En ese mismo año salió School Ties, junto con Matt Damon, Ben Affleck y Chris O'Donnell, en donde personifica a un quarterback judío que sufre de antisemitismo en una escuela privada. En 1997 llegaría su primer éxito comercial, George de la Selva, una parodia del personaje de Tarzán, que además está basado en el dibujo animado del mismo nombre, creado por Jay Ward. En el 98 recibió un gran recibimiento de la crítica y el público por su actuación en el film Gods and Monsters, con quien compartió pantalla con Ian McKellen. Pero sería en 1999 cuando llegaría su salto a la fama. Una remake de La Momia, cuyo éxito permitió dos secuelas, La Momia Regresa del 2001 y La Momia, Tumba del Emperador Dragón en 2008. Después, en los años siguientes, participaría de películas con éxito moderado o de poca repercusión en los medios. Looney Tunes del 2003, Monkey Bone del 2001, Viaje al Centro de la Tierra en 2005 y una pequeña aparición en G.I. Joe del 2009. Aunque en su vida personal todo se vino abajo luego de un incidente personal que lo llevaría a estar en la lista negra. En 2018 confesaría que sufrió un abuso desprevenido por parte del presidente de la Asociación Internacional de Prensa de Hollywood, Philip Burke, y que en base a ese hecho se produjo su ingreso a la lista negra de Hollywood. Un pequeño repaso, ¿no?, de la biografía de Brendan Fraser, protagonista de la película del cual voy a dar mi review en unos momentos más. Y ahora, amigos, vamos a continuar con la música y nos vamos a principios de los 70. Canción lanzada en el año 1972, perteneciente al álbum debut del cantante y modelo suizo Patrick Joubert. Nacido en Mortaus el 21 de agosto de 1950, Joubert creció junto a sus padres en una villa de la localidad de La Tour-de-Pelisse. Se mudó a París en 1968 y en los dos años siguientes haría una carrera como modelo en la ciudad alemana de Düsseldorf, para volver a la capital francesa en 1970. Se lanzó como cantante en 1971 cuando conoció al productor Eddie Barclay. Escribió la canción Le Lunedi au Soleil para Claude François. En el 77 salen sus primeros hits, Au Centre de la Femme y en el 78 comenzarían sus éxitos con el género disco como I Love America, Got a Feeling y Lady Night. Pero en los 80 llegarían tiempos de depresión personal para Jouvet, en los que viajaba entre Los Ángeles y Europa. Su último disco, Solicitudes, fue lanzado en 1991 y el 1 de abril de 2021 murió de un paro cardíaco en su casa de Barcelona. Y la canción con la que vamos a escucharlo tuvo también su versión en español, más que nada acá en la Argentina, allá en el año 72, y se titula La Música. Patrick Jouvet, La Música del 72, en este sábado de septiembre del Rafaelino. La pluie sur les toits, c'est la musica. Le son de ta voix, c'est la musica. Simple bruit, un vol d'hirondelle qui fait la vie belle, qui nous fait rêver. La musica, c'est aussi le soleil d'un nouveau jour, et c'est ta voix qui chante à mon oreille. De Rafaela, Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Escaladers. El Rafaelino. De Rafaela al mundo. Sweat your hopes up. El Rafaelino. El show radial de Henry Skaladrexen. De Rafaela al mundo. Continuamos acá con el Rafaelino. Ahí estamos escuchando a Michal Spak con la canción Color of Your Life, tema musical del año 2016 perteneciente al cantante polaco Michal Spak, el cual fue seleccionado para participar del festival musical del Eurovisión disputado ese año. Color of Your Life fue seleccionado para representar al país en dicho evento, dejando en segundo lugar a Margaret y a Edita Gorniak en el tercer puesto. Spak interpretó el tema en la semifinal del concurso y llegó a la gran final, que se desarrolló el 14 de mayo del 2016, interpretándose entre Francia y Australia, que fue invitado por la popularidad de la Eurovisión en el país oceánico. En el resultado final de la votación, Polonia salió octavo, en principio por un nuevo sistema de votación. Sin embargo, y gracias a esa interpretación, ganó como personalidad del año en la gala Piaggi Jigwax. Perdón el polaco, pero bueno, no me sale muy bien. Pero bueno, señoras y señores, Michal Spak, Color of Your Life, del 2016, de Polonia, en este sábado de septiembre del Rafaelino, el cual hemos llegado ya a un momento importante del programa, amigos. Nuevo review en el Rafaelino, The Whale, La Ballena. El origen de La Ballena viene de una obra teatral escrita por Samuel D. Hunter, nacido en 1981 en la localidad de Moscow, Idaho. Recibido en las universidades de New York y Iowa, decidió contar una historia dramática sobre una persona con obesidad mórbida, quien se oculta del mundo por miedo a lo que digan de su apariencia. La obra se estrenó en el Denver Center for the Performing Arts con la participación de la compañía teatral Colorado New Play Summit. En los siguientes 10 años, la obra se presentó en varios teatros de los Estados Unidos. Y durante ese periodo, el director Darren Aronofsky buscaba adaptarlo para una película. Pero había un problema. No podían encontrar al actor para interpretar al personaje principal. Pero el director se fijó en Brendan Fraser después de que lo viera en el thriller Journey to the End of the Night del 2006. Finalmente, el 4 de septiembre del 2022, en el Festival de Cannes, se estrenó la adaptación cinematográfica. En principio, el film podría catalogarse como devastadora, un fiel reflejo sobre las consecuencias de una vida llevada en base al descontrol personal. Brendan Fraser interpreta su papel más dramático de toda su carrera, tratándose de un actor que actúa tanto como para hacer reír como para emocionar. La historia de Charlie, un profesor de inglés que, debido a su apariencia, da clases online con su webcam apagada. Sus personas más cercanas son Thomas, un misionero religioso, y Liz, una médica y amiga suya. Un día su hija aparece y él revela que ha estado ahorrando dinero durante años y que le ofrece a Ellie $120,000 completos de su cuenta bancaria si pasa un tiempo con él sin el conocimiento de su madre. Y aquí es cuando comienza un ida y vuelta de altibajos en la historia. Reproches de la hija hacia su padre, a quien le es revelada que la abandonó con su madre para irse con su amante Alan. El misionero que le quiere mostrar el camino diciendo que Alan murió por su condición sexual. Y otras revelaciones que llevan a un desenlace muy al estilo de Darren Aronofsky. Un cierre que dejó a más de uno pensando si se trataba de una simbología del paso al más allá que nos esperan a todos en el día de partir. Una simple pero honesta review de The Whale, La Ballena, del año 2022, pasando en este sábado del Rafaelino. Continuamos más con la música, amigos, y vamos al año 2003. Una canción perteneciente al disco Strip, siendo este el cuarto álbum de estudio de la cantante Christina Aguilera. Fue inspirada por la canción November Rain de los Guns N' Roses. Fighter es una mezcla de rock duro y R&B, Rhythm and Blues. Fue escrita por Aguilera y Scott Storch y estrenada por RCA Records. Ha sido aclamada por las vocales de Aguilera, llegando al número 20 del Billboard Hot 100 y siendo certificada de doble platino por la Record Industry Association of America. Además logró varios top 10, como Gran Bretaña, Canadá, Australia y Holanda, y un video musical dirigida por Floria Singimongi. La canción se llama Fighter, de Christina Aguilera, del 2003, en este sábado de septiembre del Rafaelino. After all you put me through, you think I despise you, but in the end, I wanna thank you, cause you made me that much stronger. When I thought I knew you, thinking that you were true, I guess I couldn't trust, cause your love taught me so, cause I've had enough. Wrong.

El Rafaelino. El show radial de Henry Skalatersen. De Rafaela al mundo. Gente, continuamos acá con el Rafaelino. Acabamos de escuchar a Boss A Groove con la canción Hello Kitty End. Así se llama la canción. Forma parte del videojuego desarrollado a principios de 1998 y lanzado en 1999, titulado Boss A Groove 2, publicado por Square Enix para la consola PlayStation. Dicha secuela se empezó a desarrollar al poco tiempo de la salida del mercado del primer juego, debido a la gran recepción crítica del juego de la Play 1. El tema que acabamos de escuchar es Hello Kitty Inn. Es una N con un punto de exclamación, y tuvo dos intérpretes para sus respectivos idiomas. Para la versión japonesa original se contó con Angie, mientras que Lala Moore prestó su interpretación para el habla inglesa. Cabe destacar también que esta canción aparece cuando el jugador decide usar a los personajes de Kitty Inn o Michael Doy para que se escuche el tema. Hello Kitty Inn, del videojuego Bossa Group 2 de 1999, en este sábado del Rafaelino, ¿no? Un podcast muy cultural estamos teniendo hoy. Bueno, gente, ahora que ya les conté mi review personal sobre La Ballena, la película de Darren Aronofsky, quisiera ahora explayar mi punto de vista sobre tres películas de Darren Aronofsky. A partir de su debut como director de cine con Pi, Aronofsky nos ha traído una versión muy perturbada de vidas que muchas veces conducen a la autodestrucción por cosas que nunca pudieron ser, o por el anhelo de lo que alguna vez fue y no lo será más. Lo que más me llamó la atención de este director es la manera vertiginosa en que se representan las situaciones de máxima tensión, fragmentos de imágenes, ya sean estáticas o filmaciones de archivo, que buscan complementar ese sentimiento de angustia que Darren busca transmitir. Y personalmente he encontrado tres películas sobre estos temas. Número 3, Jackie. Aronofsky no la dirigió, pero sí participó del film como productor. Narra la historia de Jacqueline Kennedy antes, durante y después de compartir su vida con John F. Kennedy. La dura actuación de Natalie Portman es sólida y muy conmovedora. Fue dirigida por el chileno Pablo Larraín y, hasta el día de hoy, fue el único documento de ficción audiovisual en la que se muestra lo sucedido del 22 de noviembre de 1963, tal cual fue y con toda la crudeza del hecho. Número 2, Requiem para un sueño. Lanzado en el año 2000, aquí se muestran las consecuencias del abuso de drogas en un grupo de personas en la que se encuentran una madre, su hijo, la novia de su descendiente y el amigo traficante de este. De impacto visual fuerte. Y número 1, El luchador, The Wrestler. Estrenada en el 2008, protagonizada por Mickey Rourke, cuenta las andanzas de un semi-retirado campeón de la lucha libre y de cómo confronta algunas cosas de su vida, como la de hablar con su hija o los problemas en su lugar de trabajo. Una película que salió cuando yo empecé a interiorizarme en la lucha libre por el hecho de que había perdido interés en el fútbol. Y además porque muestra con crudeza cómo es el mundo del wrestling por dentro, lo que se usa para poder entretener a su público. Una película que, si no la vieron, la recomiendo para echarle un merecido vistazo. Y antes de dar por terminada la intromisión, una pequeña referencia a lo que pudo haber sido su Batman año 1, allá por fines de los 90. La idea de un Batman reinventado para un público más adulto no convenció a los grandes gerentes de la Warner de aquella época, a pesar del fracaso de Batman y Robin. Cinco películas lo que quise recomendar de Darren Aronofsky, el director de La Ballena, en este sábado del Rafaelino. Bueno, gente, continuamos más con la música y nos vamos con este tema musical del año 2000, en el cual se utiliza la base de la canción Sad But True de Metallica. Forma parte del disco titulado The Story of Rock, un álbum de compilaciones del rapero estadounidense Kid Rock, en el cual esta canción está incluida. American Badass. En dicho video musical se lo ve a Kid en una fiesta de thrash metal y que cuenta con participaciones como la legendaria estrella porno Ron Jeremy y la última aparición de Joe C., un rapero con pinche de Kid Rock, y que también cabe destacar el uso de esta canción como presentación en el ring del luchador Mark William Calloway, mejor conocido como The Undertaker, en su personalidad de American Badass. El video musical fue lanzado el 18 de abril del 2000, al momento en que el single apareciera en los rankings de Estados Unidos y Canadá. Kid Rock, American Badass, del año 2000, en este sábado de septiembre del Rafaelino. And I've set up and torn out this stage with my own two hands. We've traveled this land, packed tight in minivans. And all this for the fans, girls, money and fame. I play their game and had to scream my name. I will show no shame, I live and die for this. And if I come off soft, bitch, you on this. Are you scared? Devil without a cause. And I'm back with the beaver hats and Ben Davis slacks. 30 pack of strolls, 30 pack of no Rogaine in the propane flows. The chosen one, half the living proof, with the gift of gab from the city of truth. I jab and stab and knock critics back, and I did not stutter when Rafaelino, el show radial de Henry Escalante, de Rafaela al mundo. Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Escalades. El Rafaelino. De Rafaela al mundo. Solitude, barreaux rouillés. Bueno, gente, continuamos acá con el Rafaelino y ahí estamos escuchando a Janet Maas con la canción Johnny Johnny, canción lanzada en febrero de 1985 por la cantante francesa Janet Maas, el cual pertenece a su álbum debut, cuyo título es su nombre. Johnny Johnny fue escrita y producida por el compositor y arreglador italiano Romano Musumarra, quien también compuso otros hits europeos ochentosos para artistas como Stefania de Mónaco, Demis Roussos y Céline Dion. El tema, que trata de una fuerte ruptura de la intérprete con un hombre llamado Johnny, fue grabado también en inglés y en español. Caracterizada por sus melodías dulces y cinéticas, tuvo un remix en el 2005, pero pasó desapercibido. Debutó en el puesto número 8 del chart francés en marzo del 85, hasta lograr la posición 1 en la quinta semana de su lanzamiento y quedando en el top 5 alternando con Square Rooms de El Corley, y de esta manera Maas se convirtió en la primera cantante francesa en alcanzar los primeros puestos de los charts locales. Janet Maas, Johnny Johnny, de Francia del 85, en este sábado de septiembre del Rafaelino, el cual no para ya darle un cierre a todo lo que fue mi review personal sobre La Ballena, The Whale, voy a nombrar 5 recomendadas películas de su estrella, de Brendan Fraser. Desde sus inicios en 1991, la carrera de Brendan Fraser tuvo altibajos muy remarcados. Su filmografía traspasó toda clase de situaciones y en el día de hoy revelaré 5 películas que me parecen las mejores de su carrera actoral. Número 5, Monkey Bone. Estrenada en 2001, fue un fracaso de taquilla y de críticas al momento de su estreno, recaudando 7,5 millones de dólares de su presupuesto de 75, pero hoy en día se puede apreciar su humor negro, su comedia atrevida, así como también los movimientos bizarros que el protagonista lleva a cabo con Bridget Fonda, Chris Kattan y Whoopi Goldberg. Número 4 para Airheads, una disparatada comedia del año 94 en el cual Fraser da vida a Chester Chas Derby Ogilvie, el líder de la banda que tiene secuestrada a una estación de radio con el único propósito que se escuche su demo en vivo. Este también fue un fracaso, tanto en taquilla como con la crítica, pero sus momentos divertidos y su banda sonora, incluido Born to Raise Hell de Motorhead, lo convirtieron en un clásico de culto. Número 3 para Looney Tunes, Back on Action. Estrenada en 2003, contó con la participación de los Looney Tunes, encabezados por Bugs Bunny y el Pato Lucas. En este film, el hijo de un reconocido actor debe ayudar a los personajes animados a buscar un poderoso diamante de las garras de la empresa Acme. Número 2 para George de la Selva. Lanzada en 1997, fue la primera película que yo he visto de Brendan Fraser. Una parodia de Tarzán que se convirtió en un éxito taquillero de 174 millones de dólares sobre los 55 millones de presupuesto, con protagonismo de Leslie Mann y John Cleese. Y el número 1 es para su gran éxito comercial mundial hasta el día de hoy, La Momia. Estrenada en 1999, siendo una remake de la película original de 1932, lo tuvo como un héroe contra la personificación del mal del antiguo Egipto. Con dirección de Stephen Sommers y la música indiscutida del gran Jerry Goldsmith, tiene elementos de terror del original de los años 30, pero acá también se agregan secuencias de acción y aventuras. Con un presupuesto de 80 millones de dólares, logró una recaudación de 416 millones. Lo recuerdo como uno de los films que vi en el cine de mi ciudad a los 8 años. Sí, señor. Me llevó mi tía, fue un sábado a la noche, porque lo quería ver intrigado por los efectos especiales de la película. 5 películas, ¿no?, que quería recordar sobre Brendan Fraser. Y amigos, me voy a la pausa, pero antes... Tema musical del año 1989, perteneciente a la cantante australiana Kylie Minogue, que forma parte de su segundo álbum de estudio titulado Enjoy Yourself, lanzado ese mismo año y de gran éxito comercial. Never Too Late fue estrenado el 23 de octubre del 89 y llegó al puesto número 4 del ranking británico, número 1 en Irlanda y ubicación 14 en su Australia natal. Escrita por Mike Stock, quien contó que, deliberadamente, la compuso imaginándose como si se escuchara en los años 20, con una letra referencial a la época. Nacida el 28 de mayo de 1968,

temáticas de cine, todo el mundo y la mejor colección musical de todos los tiempos. Estás escuchando El Rafaelino con Henry Skaladerson. Tema, amigos. Seguimos acá en el Rafaelino. Ahí estamos escuchando a John Travolta y Olivia Newton-John con la canción Take a Chance, del año 1983, perteneciente a la banda sonora de la película Two of a Kind, protagonizada por los anteriormente mencionados Travolta y Newton-John, en su segunda participación juntos desde el mega éxito del 88, Grease. El disco del soundtrack del film fue producido por David Foster e incluyó varias baladas interpretadas tanto por Newton-John como del propio Travolta, haciendo del disco un gran éxito en ventas al punto de ser certificado de platino. El film cuenta la historia de tres ángeles que, replanteando una orden de Dios, se acude a un hombre común y corriente, con la intención de reformarlo para demostrar que toda la humanidad puede reformarse en sí mismo. De esta manera se logra que este hombre se enamore de una mujer y evitar una nueva inundación mundial universal para reformar a toda la humanidad. John Travolta y Olivia Newton-John, Take a Change, del año 83, en este sábado de septiembre del Rafaelino, que hemos llegado ya a una reflexión personal respecto a algo que muchos de ustedes han visto en la noche de ayer. Mini review en el Rafaelino, el episodio 4 de The Night Fighter, El Luchador Nocturno. En la noche de ayer, a las 22:30 horas de la Argentina, se estrenó el episodio número 4 de mi animación original, The Night Fighter, El Luchador Nocturno. El propósito del episodio fue la intención de que nuestro héroe comience a cruzar caminos con el grupo terrorista, comandados por un personaje que aún no ha sido visibilizado personalmente, pero que de a poco comienza a salir a la luz. Por otro lado, sucedió algo que había comentado hace un tiempo en la Rock and Roll. La introducción de mi personaje, Jason Hasselbeck, oriundo de Miami, Florida, y que se encontrará como estudiante de intercambio durante la última etapa del ciclo del secundario 2012, el cual está ambientada la trama. Tengan en cuenta ese detalle, más que nada cuando vean la animación. Al igual que los episodios 2 y 3, acá también se notan diferencias de calidad de imagen, ya que fueron hechos cuando yo no tenía los conocimientos necesarios para exportar el proyecto animado a mejor calidad. En la trama del capítulo de anoche, pudimos conocer a Jason de visita estudiantil a nuestro país, y luego de un diálogo entre Roxuru y la profesora Denise, se lleva a cabo un acto musical bastante sugerente de Micaela para con el público, en el que se encuentra su novio Nacho y Jason lo presencia en primera fila. Al terminar, José Luis se da a conocer con él. Pero la acción que el público está esperando de esta animación arranca cuando el profesor de matemáticas es secuestrado por la organización criminal, cuyo líder enfrentará a Roxuro en próximos episodios. Mientras nuestro héroe se encuentra estudiando en la habitación del hospital donde está su padre, el cautivo es abandonado en la puerta, pero conlleva algo adentro, un dispositivo que lo controla corporalmente. Al ver que la situación se descontrola, Roxuro se pone el traje de fighter y la amenaza es reducida. Cuando el poseído es llevado en una patrulla, este misterioso dispositivo es nuevamente accionado y su cabeza estalla de la misma manera que el prisionero del episodio 2. ¿Se acuerdan de la prisión de Brasil? Mientras tanto, Roxuro se encuentra con su padre y su tío, en donde conocen un extraño arcade. Ese arcade va a ser importante para un futuro episodio. Solo voy a decir eso. Por algo está, le hice ese final del capítulo sobre esa lucecita en el arcade. Eso nomás, señores. Y vamos a continuar ahora con la música. Y, qué canción que viene ahora. Miren la que viene ahora. Del año 1994, compuesto para ser la canción oficial de la Copa del Mundo que se llevó a cabo en ese año en los Estados Unidos. Muchos afirman, hasta el día de hoy, que es más referencial al país americano que al torneo de fútbol que se desarrolló allá. Interpretado por el rockero estadounidense Daryl Hall, junto con la agrupación Sounds of Blackness, fue calificado como el tema mundialista más sentimental jamás hecho. La canción aparece en el álbum oficial del Mundial 94 bajo el título de Soccer Rocks the Globe y suele ser comparado a nivel melódico con One Moment in Time de Whitney Houston para las Olimpiadas de Seúl 88. Como dato de color, el canal Telefe usaría la versión sin vocales para las diferentes promociones de los encuentros de dicha Copa del Mundo, el cual finalizó con Brasil campeón del mundo ante Italia en Los Ángeles. La canción es Gloryland. Daryl Hall con Sounds of Blackness, la canción del Mundial Estados Unidos 94, en este sábado de septiembre del Rafaelino. You hope and pray that come the day you'll see that dream come true. With every passing moment you begin to understand that you're bound for glory. De Henry Escaladerse. De Rafaela al mundo. Shouting at me, I could run, but I'd sooner have it. desde la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Skalagersen. El Rafaelino. De Rafaela al mundo. Bueno, gente, continuamos acá con el Rafaelino. Ahí estamos escuchando a Madonna con la canción Borderline, estrenada en febrero de 1984, perteneciente al álbum debut de la reina del pop, Madonna, lanzado recién en julio del 83. Escrita y producida por Reggie Lucas, el tema contiene elementos de la era post-disco que se escuchó en la década de los 70 y habla de una chica soportando el chauvinismo de su novio. El chauvinismo sería una manera de referirse al nacionalismo extremo, o sea, un extranjero creyéndosela muy por lo alto. Borderline fue el primer top 10 para Madonna en el Billboard Hot 100, además de número 1 en Irlanda y puesto 3 en Gran Bretaña, Holanda y Bélgica. El productor de la Warner Bros., Reggie Lucas, escribió la canción exclusivamente para Madonna y fue para agregar material suficiente para que se llevase a cabo el primer álbum de la cantante. Borderline, de Madonna, de 1984, en este sábado de septiembre del Rafaelino, el cual va a continuar. Pero a partir de ahora, para adentrarnos en lo que es, lo que va a ser la review personal mía de Top Gun Maverick, en mi opinión personal, la mejor película del 2022. Y qué manera, ¿no?, de arrancar la temática con la biografía de, no de su director, como dije en la promo, que me equivoqué, sino de uno de sus guionistas, Christopher Maguire. Nació el 25 de octubre de 1968 en Princeton, estado de New Jersey. A los 18 años, luego de graduarse de la secundaria, se fue a trabajar a Australia como asistente en la escuela gramática Christ Church, en la localidad australiana de Perth. Fue despedido a los 9 meses y comenzó otro trabajo, esta vez en una agencia de detectives, en el cual comentó haber participado en 6 investigaciones por 4 años. Y así, en 1993, llegaría su primera película, Public Access, el cual también fue el debut como director de Bryan Singer, quien llegaría a la masividad en el 2000 con X-Men. Dicha película fue hecha con un presupuesto de $250,000 y filmada en el transcurso de 18 días. De todas maneras, representaría la experiencia necesaria para llevar a cabo un film menos experimental y con mucho suspenso. Esa película es Los Sospechosos de Siempre, estrenada en 1995, también dirigida por Bryan Singer, y cuyo guión le permitió a Maguire recibir sus primeros premios como el mejor de aquel año. Un film que seguía el interrogatorio de Roger Verbalkind, interpretado por Kevin Spacek, y que fue inspirado por John List, un contador que asesinó a su familia en 1971 y que logró desaparecer por casi 20 años hasta que fue atrapado usando el nombre de Robert Bob Clark en junio del 89 y su muerte en prisión en 2008. En noviembre de 1994 saldría al aire un episodio de la serie NYPD Blue, en el que Maguire escribió la historia, el capítulo titulado The Final Adjustment. Y en el 2000 llegaría su primer film como director, The Way of the Gun, protagonizada por Benicio del Toro, Ryan Phillippe y James Caan. Luego vendría otras colaboraciones como guionista, como Valkyria del 2008 y El Turista del 2010 con Johnny Depp y Angelina Jolie. Y llegaría otro proyecto como director, la adaptación de Jack Reacher, estrenada en diciembre de 2012, protagonizada por Tom Cruise. Más o menos en lo que está ambientado la animación, vaya casualidad, este film logra una muy buena recaudación en taquilla y logra ganarse la confianza de la estrella de Misión Imposible para dirigir las próximas 3 entregas, Rogue Nation del 2015, Fallout del 2018, coprotagonizada con Henry Cavill, y la reciente entrega Death Reckoning del 2023, con secuela confirmada para el año que viene, para 2025. Un pequeño repaso, ¿no?, de la biografía de Christopher Maguire, uno de los guionistas de Top Gun Maverick. Y, gente, me voy nuevamente a la pausa, pero antes me quiero ir con esta canción. La vieron durante la semana y yo dije, tiene que ser el tema de las 2 horas. Canción del año 1992, interpretado por el grupo de origen alemán Bad Boys Blue, perteneciente al octavo álbum de estudio titulado Totally, lanzado el 23 de octubre de ese año. Aunque también para ese 92, la agrupación ya había sufrido algunos cambios de miembros, pero siempre liderados por John McCartney. Formados en Alemania en el verano del 84 por el productor Tony Hendrick, junto con su esposa, la letrista de canciones Karin Van Haren, tuvo como miembros originales, además de McCartney, el jamaiquino Trevor Oliver Taylor, quien fue el primer líder vocalista, y el estadounidense Andrew Thomas. De gran popularidad en toda Europa en la década de los 80, basándose en el género eurodisco, logró también un éxito medio en Sudamérica y Sudáfrica. La canción se llama Save Your Love, de los Bad Boys Blues. Y después a la pausa, ya regresamos con el Rafaelino. Morning came and we had to say goodbye.

desde la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina. Estás escuchando El Rafaelino, con Henry Escalabrosen, de Rafaela al Mundo. Hola gente, continuamos acá con el Rafaelino y ahí estamos escuchando a un clásico de El Daytona USA. Ya vamos a entrar en detalle. Eric Martin con la canción Sons of Angels, lanzado originalmente en 1996 del cantante estadounidense Eric Martin, que formaría parte del soundtrack del videojuego Daytona USA Championship Circuit Edition, así se llama el juego, lanzada específicamente para la consola Sega Saturn en noviembre del 96. Desde el gran éxito del arcade, publicado en las recreativas en abril del 94, fuertemente inspirados por el gran recibimiento del Virtua Racing de 1992, es considerado uno de los mejores videojuegos de carreras de autos de todos los tiempos. Luego vendrían las versiones hogareñas para la anteriormente dicha Saturn y sus continuaciones en años futuros. Los compositores Richard Jacques de Inglaterra y John Senu, de origen japonés, convocaron a Eric Martin para ser el intérprete de esta canción, Sons of Angels, aunque en realidad trata de una versión remix y que contaría con una reversión del mismo en el 2009. Eric Martin, Sons of Angels, de 1996, del videojuego Daytona USA, en este sábado de septiembre del Rafaelino, quiero va a pasar a contar, antes no del review de Top Gun Maverick, cómo fue la creación de Top Gun. Top Gun como película inspiradora en el año 86. Todo comenzó con una publicación de la revista California de mayo de 1983, en el cual un autor conocido como Euf Jonai publicaría un artículo titulado Top Gun. En dicho artículo se detallaba la vida de los pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y que vendría acompañada de una fotografía del, por aquel entonces, teniente comandante Charles Heather Headley. En la historia plasmada en dicho artículo, se ambienta en la Estación Aérea Naval Miramar, en San Diego, California, y que conlleva el sobrenombre de Fighter Town, USA. Entonces los productores Jerry Bruckheimer y Tom Simpson acudieron a los guionistas Jim Cash y Jack Epps Jr. La inspiración para Epps Jr. fue tan introvertida que llegó a asistir a clases clasificadas de Top Gun en Miramar y hasta llegó a volar en un cazador F-14. El primer borrador fue completado, pero no llegó a impresionar a los productores. Se consideró a David Cronenberg y a John Carpenter para dirigirla, pero ambos la rechazaron. Entonces llegó Tony Scott, fallecido hermano de Ridley Scott, que venía de una experiencia previa con aviones de caza, ya que a principios de los 80 había dirigido un comercial para la empresa automotriz sueca Saab, en la que involucraba un sencillo Saab 900 Turbo corriendo al lado de un avión de caza Saab 37 Began. Para el personaje principal del film, Pete Mitchell, se consideró a Patrick Swayze, Rob Lowe, Michael J. Fox y a Ralph Macchio, pero el papel quedaría en manos de Tom Cruise por recomendación de Ridley Scott. Al igual que con el personaje de Charlie Blackfoot, la instructora de Top Gun e interés amoroso de Maverick, tuvo varias actrices consideradas, Brooke Shields, Demi Moore y Julianne Felix, quien llegó a tener una escena de prueba con Tom Cruise. Finalmente la elegida fue Kelly McGillis, la cual se inspiró en Christine Fox, quien ha trabajado en la Estación Aérea Naval Miramar en San Diego. Y el tercero de importancia, el teniente Tom Iceman Kaczynski, le quedó a Val Kilmer. Al principio no le gustó el tono simplista del personaje, pero tuvo que aceptarlo por estar bajo contrato con la Paramount Pictures. Filmada entre junio y septiembre de 1985, Top Gun se estrenó el 16 de mayo de 1986, convirtiéndose en la película más taquillera de ese año. Con un presupuesto de $15 millones, recaudaría alrededor de $357 millones, convirtiéndose en un clásico de los 80. Además de ser una de las películas que marcó la década ochentosa, la banda sonora compuesta por Harold Faltermeyer, incluyendo los temazos como Take My Breath Away de Berlín y Danger Zone de Kenny Loggins, los efectos visuales y las impresionantes tomas aéreas de la secuencia de los cazas, hicieron que Top Gun quedara en la historia del cine. Y ahora, 40 años después, llegó su tan esperada secuela bajo el título Maverick. Amigos, en un ratito voy a estar con la review de Top Gun Maverick, pero antes vamos a continuar con la música, y esta la conocen todos. A mí no me mientan, esta la conocen todos. Tema del año 2005, perteneciente a la banda de heavy metal norteamericano Disturbed, que formó parte del álbum 10,000 Feet, siendo el tercer disco de la agrupación estrenada el 20 de septiembre del 2005. Fue el segundo número uno del US Billboard 200, después del logro del segundo álbum llamado Believe, del 2002. El primer single lanzado del disco fue Gorded, y más tarde un cover de Land of Confusion, la famosa canción de la banda británica Genesis estrenada en el 86. Pero si se debería nombrar la canción más conocida de este álbum, es aquella que formó parte del soundtrack del exitoso videojuego Need for Speed Most Wanted de ese tremendo 2005. Y hay que hacer una declaración personal. Cada vez que jugaba este juego en el ciber, yo programaba esta canción para escucharla durante las carreras. La canción es Decadence, de Disturbed, del 2005, del Need for Speed Most Wanted, en este sábado de septiembre del Rafaelino. Desde la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Skalatheusen. El Rafaelino. De Rafaela al mundo. Rosanna, Rosanna, El Rafaelino. El show radial de Henry Skalatersen. De Rafaela al mundo. Gente, continuamos acá con el Rafaelino. Ahí estábamos escuchando a Lizzo con la canción About Damn Time, canción del año 2022, perteneciente al cuarto álbum del estudio titulado Special, de la rapera estadounidense Lizzo. Este tema fue el último en grabarse para el disco porque su intérprete sintió que le hacía falta una canción que pudiera elevar los sentimientos de la gente. Lanzado el 14 de abril de 2022, debutó como número 50 en el Billboard Hot 100, llegando al número 1 en julio de ese año y manteniéndose ahí por dos semanas consecutivas. Nacida el 27 de abril de 1988, Melissa Vivian Jefferson era una nativa de Detroit cuando llegó a Houston, Texas. Cuando terminó la escuela, se mudó a Minneapolis, Minnesota, en donde comenzó su carrera como cantante en el año 2011. Lizzo, About Damn Time, del 2022, en este sábado del Rafaelino, que ha llegado a otro momento cúlmine del programa del día de hoy. Damas y caballeros, vamos a la introducción. Nuevo review en el Rafaelino, Top Gun Maverick. Luego de una larga espera de 36 años, llegó la esperada secuela de Top Gun. Estuvo en desarrollo infernal desde el estreno del primer film en 1986. Para esta entrega, Pete Maverick Mitchell se encuentra viviendo en el desierto de Mojave, siendo piloto de prueba del ejército con varios reconocimientos en su haber. Luego de desobedecer una orden de un general para hacer un test de velocidad Mach 10, Maverick es nuevamente reclutado para Top Gun, esta vez como instructor de una misión que se le fue adquirida. destruir una planta de enriquecimiento de uranio ilegal en un país desconocido. Para eso Mitchell tendrá que entrenar a un nuevo grupo de Dogfighters para llevar a cabo la misión. De esta manera inicia una nueva aventura militar en la vida de Maverick. Si bien todo marcha como lo previsto, todo empieza a entorpecerse cuando Bradley Rooster Broadshaw tiene encontronazos con el propio Pete, debido a que lo culpa por bloquearle su aplicación a la Academia Naval, y también en parte por culpar a Maverick por la muerte de su padre, Nick Goose Broadshaw, interpretado por Anthony Edwards en el film del 86. Pero también es debido a la promesa que Pete le hizo a su madre de que Jake no se convirtiera en piloto. Y si bien la cosa no funciona hacia el final, todo cambia. Durante el transcurso del entrenamiento, se descubre que Maverick está siendo protegido por el almirante Tom Iceman Kaczynski, interpretado por Val Kilmer en su primera aparición cinematográfica luego de perder las cuerdas vocales debido a un cáncer. Sin embargo, luego de un accidente en un entrenamiento y de la muerte de Iceman por un cáncer terminal que no involucra ningún efecto de que tuvo Val Kilmer en la vida real, Maverick es separado como instructor de la misión y reemplazado por Cyclone, caracterizado por John Hamm. Finalmente, Maverick decide llevar a cabo un entrenamiento no autorizado, demostrando que el objetivo puede hacerse y lo llevan a cabo. Después de varios minutos de acción y momentos dramáticos, la misión se cumple con mucho éxito y esto permite que la relación de nuestro protagonista con Rooster se consolide mejor que al principio del largometraje. La verdad que es un film muy bueno. Y esto también demuestra la preocupación que tiene Tom Cruise de hacer películas para entretener a la gente. Simple y llanamente eso. Por eso llegó a los $1,000 millones allá por el 2022. Y por eso yo la he considerado, al igual que muchos youtubers que les gusta el cine, como la mejor película del año 2022. Gente, pausa y ya volvemos con el cierre del programa del día de hoy. Enseguida regresamos con El Rafaelino, el podcast radial de Henry Escalabrioso. Si la directora detecta que el DVD es tuyo, se activarán las cuchillas autodefensivas para matarlo. Ayúdenos a combatir la piratería. No joda con ella o perderá la vida. Che, hijo, llévate 3 botellas de Jack Maurice. Pero papá, ¿no puedo llevarme las otras que son más baratas? Hacé lo que yo te digo y llévate las de Jack Maurice que están hechos como Jack manda. Ay, están hechos como Jack manda. Didn't work, huh? Mira, ahí lo tenés al pelotudo. You're beginning to irritate me. Gaseosas Jack Maurice, una gaseosa al estilo de Jack, disponible en kioscos y supermercados. ¡No te la pierdas! Hola, soy el Hombre Paz y vengo desde Italia para presentarles Shooting, primeras shurikens orientales al comercio occidental. Son tan filosas que pueden cortar carne vacuna para sus actividades combustibles en la mesa familiar. O, si lo preferís para defensa personal, viene con este lanzador muñeca. ¡Che, amigo! ¡Esa mancha se te borra más, gallina cheta! ¡Ja, ja, ja! ¡Se la metieron despacio! Nuevas shurikens comerciales Shooting. De Japón para el mundo contra el enemigo y la estupidez. Contusión cerebral. Encías sangrantes. 5 puntos explosivos del corazón. Huesos articulares engrietados. Parálisis vertebral. Samurai Gaiden, lo nuevo en esteroides comprimidos. Para estimular el ataque mortífero hacia el enemigo, aplacando el sentido del miedo y de la compasión.

desde la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Escaladers. El Rafaelino. De Rafaela al mundo. Bueno, gente, continuamos acá con el Rafaelino. Ahí estábamos escuchando a Jimmy Barnes con la canción Let's Make It At Last Night. Canción del año 1990, siendo el segundo single del cuarto álbum de estudio titulado Two Fires, perteneciente al cantante australiano Jimmy Barnes. Para octubre de ese año, llega al puesto número 12 del ranking australiano. Nacido originalmente en Glasgow, Escocia, el 28 de abril de 1956, su carrera se basa no solo en su estatus de solista, sino también como el líder y vocalista de la banda Cold Chisel. Él es el hermano menor de John Dixon Swan, quien sería conocido a mediados de los 80 como Swin, llegaron a Australia cuando Jim tenía tan solo 5 años. Fue justamente el mismo John quien le enseñó a James cómo cantar, aunque al principio no estaba muy interesado en la música. Entre 1987 y 1984 estuvo con Cold Chisel, y en el 83 comenzaría su trayecto como solista, una vez finalizada la gira Last Stand, con su banda siendo No Second Prize su single debut. Jimmy Barnes, Let's Make It Last All Night, de 1990, en lo que ya es el cierre de esta edición del Rafaelino, amigos. Y bueno, gente, hasta acá el podcast del día de hoy del Rafaelino. Otra vez agradecerles a todos aquellos que me han escuchado en el programa de la fecha. Y vuelvo a reiterar los agradecimientos a quienes vieron anoche el episodio número 4 de mi animación The Night Fighter, el luchador nocturno. En el programa de hoy he comentado sobre un par de films del 2022, The Whale y Top Gun Maverick, el cual he seleccionado como el mejor del año 2022. Dos películas que me han llamado la atención por su puesta en escena y por apostar a tramas que representen las obras originales sin intención de imponer políticas de género ni degradación racial, y que han triunfado ya sea por la taquilla como por el reconocimiento del público general. Y lo que acontece a esta última parte del podcast del día de hoy es la pregunta de ¿qué habrá en el próximo? En la que será la edición número 13 del Rafaelino, les voy a traer mi review personal sobre la gran revelación del pasado año 2023. Sisu. Este largometraje de acción bélica de Finlandia, que cuenta la historia de un soldado y su perro sobreviviendo del acecho de un escuadrón nazi hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, con una secuencia de acción tan disparatadas que, por más bizarro que parezca, se hace apreciar desde lo fantasioso y lo inverosímil. Otro tema del que voy a hablar va a ser del gran ganador de los premios Oscar de este año, Oppenheimer. La gran obra cinematográfica de Christopher Nolan, protagonizada por Cillian Murphy, el cual interpreta al creador de la bomba atómica que haría detonación en Hiroshima y Nagasaki. El largometraje de 3 horas en donde se ven los blancos, los grises y las oscuridades del científico. La película que este año ocupó el puesto número 3 de mis 5 mejores películas del año pasado. Y probablemente no tenga ninguna novedad de la animación a ese punto, ¿no?, cuando salga el próximo programa del Rafaelino. Así que voy a continuar con los videos para YouTube, ya que debido a ciertas refilmaciones del episodio 4 de anoche, mi actividad en la plataforma estuvo bastante inactiva. Pero lo importante hoy por hoy es que el capítulo 4 ya está a la luz de todo y que está para el entretenimiento de todos. Señores, me despido más de este podcast del día de hoy del Rafaelino con esta canción, y hoy dejé lo mejorcito para el final. Tema musical del año 1989, escrita por el guitarrista y vocalista Brian May, miembro de la superbanda británica Queen. Fue el primer single promocional del 30º álbum de estudio titulado The Miracle, por su traducción al español El Milagro, lanzado el 22 de mayo de 1989. De acuerdo con John Deacon, la canción fue inspirada en un momento en donde Brian May estaba pasando por una conflictiva separación con su esposa de aquel momento. El video musical fue dirigido por David Mallet, el cual fue filmado en Elmer Studios en Londres, y en el que se usaron luces halógenas, mejor conocido en la fotografía como luz tungsten. Y la primera vez que la canción fue interpretada en vivo fue en el recordado concierto tributo a Freddie Mercury, ocurrido en Wembley el 20 de abril de 1992. ¿Cómo se llama esa canción? I Want It All, lo quiero todo, The Queen, de 1989. Y con esto, gente, me despido. Mi nombre es Henry Calderson. Esto fue el podcast número 12 del Rafaelino. Hasta la próxima, nos vemos. I want it all. I want it all. Just an alley creeper, light on his feet. Yeah!